pides que no te quiera, tienes cosa que pa' qué. No me lo digas siquiera, que no lo voy a entender. Tú quieres a tu manera, sin toda de la barrera, los toros que bien se ven. Porque tú sabes que te quiero, porque sí, porque yo sé que tú me olvidas, porque no. Si no hay razones para tanta temblera, las cosas son porque sí o porque no. Tú no te explicas por qué pienso siempre en ti, pero tampoco te lo puedo explicar yo. No me preguntes por qué hay flor en primavera, las cosas son porque sí o porque no. Ni te miento, eso nos tiene que bastar. A ti te sobra talento para hablar y camelar, pero el cariño que siento, la veleta de tu vientre,